las noticias desde abajo. Las entrevistas horizontales. La expresión libre. Sin chiringuitos y rabia. Radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM100 y sinchiling.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchiling y Ratia, la FM100. Sinchiling.net. Arrasaldeón, ongi etorriak a aupa compas. Arrasaldeón, perro, ¿estás por ahí o qué? Arrasaldeón, gato, hemen, hemen, gaude, hemen nago bai. Nonagésimo segundo programa de la cuarta temporada. ¡Dale ya! Esos niños del caos, aupa compas. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio para la difusión de las ideas libertarias. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, aquí andamos, pues por aquí le andamos. Sí. Bueno, habrá que decir que todos los miércoles no, porque el anterior fallamos porque hicimos puente, qué cojones. Ay, ay. Sí, está este inicio, pues estamos ahí casi programa quincenal, parece que vamos por una cosa por otra, nos están cogiendo las fechas. Pero aquí estamos. Aquí estamos y seguimos y seguiremos. Ya sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros, pues no tenéis más que escribir un mail a aupacompas@piperrak.cc. Y acordaros, compas con N y con K de kilo. Bueno, pues hoy también venimos con la carga y vamos a hacerla estallar en estos, diríamos, en estas secciones que traemos: el inframundo laboral, la cloaca social y el desinformativo semanal. Una versión reducida, como sabéis, lo podéis escuchar los lunes a las 7 de la tarde aquí en la FM 100 desde Sinchiling y Ratia, desinformativo semanal también. Y bueno, tenemos, la verdad es que bastantes contenidos. Y no sé, hay uno que igual antes de entrar en el inframundo laboral lo podíamos despellejar un poco, si te parece. Desnudando tecnologías. Bueno, es un artículo largo, que lo podéis encontrar pues en desnudandotecnologias.noblogs.org. Y es un artículo que... Al alba de una nueva era. Un artículo, os diré luego al final, porque no os voy a decir ahora. ¿El qué quieres saber? El autor. El autor pues es... Ahí también te he cogido. Me has pillado. El original está en francés, ¿no? Sí. Sí. Y... A ver si lo encuentro. En Avis de Tempest. Aviso de tempestades número 35. Aparece ahí recogido este artículo. Aviso de tempestades. Me gusta. Bien, pues... Al alba de una nueva era es un artículo que hace un recorrido, diríamos, un recorrido cercano de en el tiempo, pues desde el siglo XVIII, y para un poco desenmarañar, pues entre otras cosas, esa dualidad, ¿no?, que siempre pues se presenta, capital y Estado, Estado y capital, ¿no? Uh-huh. Como, diríamos, un resorte. El Estado, diríamos, llevando adelante unas determinadas funciones pues de control de la población, y el capital un poco poniendo en marcha, diríamos, pues todos esos, todo ese abanico productivo de bienes y materiales. Para el capital, digamos, que para que el capital, digamos, crezca, siempre ha tenido que tener un aliado, digamos, y en ese caso el aliado es el Estado. Es el que le pone facilidades para poder aplastar. Así es, Estado y capital, Estado y mercado. Bien, aparecen dualmente, pero efectivamente este desentraña, este artículo nos acerca un poco como, pues, diríamos, en hechos recientes, pues allí hacia el 2008, pues por ejemplo vimos el famoso rescate de la banca, ¿no? Uh-huh. El capital de repente quiebra y hoy ahí va lío, pues ¿quién lo rescata? Joder, pues el Estado, ni más ni menos que el Estado, ¿no? Es el garante del capital, el Estado. Situación que por otro lado también estamos viendo, diríamos, a la inversa, porque hay estados también rescatados por el capital. Ahí tenemos un poco Grecia e Italia. Sí, pero están rescatados por el capital porque al capital le conviene. Le conviene tener a estados como rehenes a base de deuda. Digamos, si tú les prestas dinero a un estado y le dices que te lo tiene que devolver, quiero decir que al final estás haciendo un súbdito. El que paga, manda. Así es. Y bueno, va por este camino, este artículo de aviso de tempestades, para adentrarnos a la tecnología, ¿no? La uh-huh. tecnología como elemento que precisamente nos muestra, pues, cómo eso que se produjo, diríamos, como revolución industrial ahí en el siglo XVIII, las máquinas de vapor, siglo XIX, luego todo el petróleo, ¿no? Pues uh-huh. todo ese desarrollo tecnológico, ¿dónde nos ubica en el presente, ¿no? Uh-huh. ¿A dónde nos ha traído? Y efectivamente, en todo ese desarrollo tecnológico, pues lo contempla como que la producción ha seguido teniendo, diríamos, sus mismas directrices. Es decir, no ha sido un cambio en la sociedad donde, diríamos, los bienes fueran dispuestos de una manera distinta, ¿no? Uh-huh. Sino que los procesos se mantienen, solamente que, diríamos, el universo tecnológico va, pues, cada vez más restando valor a la fuerza de trabajo, va cada vez más, pues, restando valores a los aspectos sociales, a los condicionantes sociales, y intentando acaparar para, diríamos, acumular más, ¿no? Sí, que es claro. Su verdadero. Está omitiendo, digamos, a los trabajadores y los quiere, digamos, subyugar bajo las máquinas. O sea, quiere reemplazarlos, digamos. Así es. Y entonces, pues, nos sitúa en este presente donde nos encontramos, pues verdaderamente, si bien la producción, como dice el artículo, mantiene, diríamos, esas directrices, nos encontramos hoy en un presente donde en 2 años estamos viendo el salto cualitativo tecnológico que se está implementando en la producción, que ya venía de atrás. Sí, sí, sí. Y que, sin embargo, pues estamos viendo cómo, pues, verdaderamente muchos puestos de trabajo están siendo eliminados, pero trabajos que, como nos dice aquí en un párrafo, o sea, a ver si lo encuentro. porque nos habla, pues yo que sé, pues la hostelería y restauración, pues para el año 2035 prácticamente el 80% de los puestos de trabajo van a ser eliminados, ¿no? En virtud, diríamos, de estas implementaciones tecnológicas que ya estamos viendo por ahí, pues con el robotito que te sirve las cañas, gato. Y en tantos y tantos trabajos no encuentro ese párrafo. Bueno, según algunas estimaciones, hacia el 2035 podrían estar automatizados hasta el 85% de todos los empleos en el sector de la restauración, el 75% en el comercio y el 59% en el entretenimiento, por ejemplo, nos dice. Sí, sí. ¿Y continúa un poco más en ese hilo? En Reino Unido, durante el periodo comprendido entre el 2011 y 2017, se han perdido el 25% de puestos de trabajo en cajas de supermercado debido a la introducción del pago trámite máquina. El sector de las compras a distancia y los envíos a domicilio es otro sector en plena automatización, cuyo modelo es la organización del trabajo de los almacenes de Amazon o Alibaba. En diferentes ciudades del mundo se están llevando a cabo notables experimentos para sustituir a los carteros humanos por robots y drones. Otras estimaciones más generales temen una pérdida del 54% de los puestos de trabajo en Europa durante los próximos dos décadas si la expansión y el desarrollo de la automatización mantienen el ritmo actual. Pues efectivamente, ahí da unos visos de dónde nos estamos situando. Pues efectivamente que vamos a ser pues elementos un poco socialmente en el sistema productivo, sobramos, gato. Sobramos. Por eso lo de las rentas básicas, por eso lo quieren implantar. Sí, pero eso ¿cuánto podrá aguantar? Pues no lo sé, pero es la única manera que tienen ellos de... Si dan una renta básica, es la única manera que tienen ellos de seguir ahí arriba afianzados. Bien, ese aspecto quizás podría ser como propuesta desde ellos. El artículo, desde luego, nos lleva a una propuesta muy, muy distinta, porque efectivamente encuentra en la producción el enemigo a batir. Es decir, viene a decir a grosso modo pues que ya no sirven, igual hasta hace tiempo tampoco servían, pero ya no sirven, diríamos, pues estas luchas sindicales por el aumento de salario, por la mejora del empleo, por la regulación de derechos, porque efectivamente nos encontramos en los centros de trabajo tóxicos, donde pues los trabajos son muy repetitivos, fruto de la implementación de máquinas, de tecnología que nos dejan pulsar un botón y luego pulsar el otro, recoger este tal en la cadena, pero que son trabajos ya muy repetitivos, que efectivamente hace un par de meses, creo, hablábamos de la gran dimisión, ¿no? La gran dimisión, como esa masa de obreros que se enajenan, que se exilian del mundo del trabajo, porque desde luego las preocupaciones, los horarios, la disponibilidad, el salario bajo, pues no dan para que quieras ir a trabajar a gusto y tener un pequeño proyectillo de vida, ¿no? Entonces, este artículo nos envía efectivamente a la producción a saco, a romper, diríamos, todas las... Incluso habla en términos pues como los hechos como los que se han producido ahora reciente en Cádiz, ¿no? Empresas como Navantia, ¿no? Uh-huh. Empresas pues como aquí tenemos también, Sapa, como tenemos estas empresas, estos conglomerados de armamento, ¿no? Uh-huh. Que sí, te dan trabajo, pero ¿qué trabajo es ese? Pues no sé, parece curioso que se empiece a plantear, bienvenido sea que se plantee ya una puta vez, ¿no? Pero quiero decir que no son empresas que lleven 5 años en producción, vamos, que eso es una Así cosa es. Que viene desde hace tiempo. Sí, sí, de siglos atrás, diríamos. Incluso. Bienvenido sea que se planteen las cosas ahora, pero... Me ha gustado un poco por este aspecto que nos indica ahí en el último tramo del artículo, que nos lleva a golpear la producción, ¿no? Efectivamente, atacar la producción como elemento donde pues hasta hace bien poco ahí nos apropiábamos un poco de los beneficios que nos permitían construir nuestras vidas, pero que pues esto no da ya mucho más de sí, ¿no? Y dice así, o sea, a los anarquistas nos encontraréis ahí, en llamando a los trabajadores, ¿no? Nos encontraréis ahí con una crítica frontal, diríamos, a todo el sistema productivo y su tecnología. que efectivamente devasta el planeta, devasta nuestras vidas y hunde nuestras relaciones en un egoísmo donde pues ya se está dando en las sociedades actuales pues esa falta de alma que se dice, ¿no? Falta de alma porque esto, la condición materialista de las personas ya es un destroy, materialista virtual. Y bien, ese era un pequeño, recomendamos este artículo, lo pondremos ahí en cabecera para su lectura, porque pues a las personas que estamos un poco por la difusión de las ideas libertarias, pues nos gustan estas cosas, esta crítica frontal al sistema, porque vemos muchas veces pues todos los reformismos tantas y tantas veces experimentados, pues dónde nos ponen, gato, dónde nos dejan, ¿no? Y la verdad es que siempre pues nos dejan con ese sinsabor de nunca llega el momento, y desde luego estas fuerzas, estos análisis nos impulsan de nuevo a esta lucha frontal contra el Estado, uh-huh, el capital, el mercado. Serán cabezas de una hidra, una misma hidra, contra la que vamos. Pues al alba de una nueva era la recogemos, como os decíamos, desde desnudandotecnologias.noblogs.org. Un temita musical, tengo ahí una pequeña colección que me dejaron unos compas antimilitaristas que estuvieron aquí en la Irrati este lunes pasado haciendo una cuña para una recogida de firmas de las que luego escucharemos, ¿no? Escucharemos y pondremos uno de los temas que nos dejaron para la escucha aquí también en la UPA, compa. ¡Aupa! Johnny de la Polla Records, si te parece. Pónmelo ahí. Johnny coge el bombardero. Johnny coge el bombardero y lo eleva por el cielo. No hay cañón que alcance a Johnny, ni rival que lo derribe. Johnny está en un videojuego, controlando la pantalla. Johnny nunca ve la muerte. Johnny tira los pepinos oyendo heavy metal. Es nuestro campeón. Es nuestro campeón. Es nuestro campeón. Johnny no mata a la gente. Elimina el objetivo. Johnny no es un asesino. Johnny tiene un buen oficio. Johnny es frío y profesional. La gente quiere a Johnny, que defiende a su país. Se acabó la gasolina, y aunque Johnny vuelve a casa, convencido de su hazaña, Johnny solo es un cretino que maneja un bombardero. Johnny es un bastardo. Johnny es un bastardo. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Bueno, pues vamos ahora con una colaboración que desde hace mucho tiempo no hacía. Nuestro compa León. León. Que nos va a hablar y nos va a hablar sobre las reflexiones anarcosindicalistas sobre la táctica de LAB y ELA. Ahí vamos a escucharle. Opa, compás. La semana pasada, en los Más Mierda, pude encontrar una noticia que hablaba, era una entrevista al secretario general de ELA y que hablaba de el enfado que tenía con LAB por no hacer una convocatoria conjunta de huelga general. Siempre hay motivos para hacer huelgas, ¿verdad? Si fuera por nosotros, hacíamos una huelga general indefinida revolucionaria y transformaríamos la sociedad. Bueno, estamos esperando que el resto de la clase obrera se conciencie y se entere de su capacidad y de la gran herramienta que es la huelga. Siempre nos ha parecido mal. Supongo que estaréis todos de acuerdo que hacer una huelga de un día no tiene ningún sentido. No llega a hacer el daño que podría llegar a hacer una huelga general indefinida. Pero bueno, es lo que nos están poniendo estos sindicatos mayoritarios desde hace muchísimos años. Y es la única oportunidad que hemos podido de ir a protestar. Protestar por protestar. Es lo que parece que está pidiendo hacer ELA, y la APA ha dicho, oye, tampoco es para... ¿Por qué? ¿Por qué ELA se ha enfadado con LAB por no querer ir a protestar por protestar? Bueno, en todas estas convocatorias que ha hecho el bloque sindicalista vasco desde hace varios años, siempre dicen, bueno, pues que es el tema de las pensiones, que es el tema de la reforma laboral, que es el tema que sea, y además queremos tener un marco de negociación vasco. En realidad es eso lo que le mueve a ELA, es eso lo que quiere ELA conseguir. O sea, ser ellos los que negocian, ser ellos los que llevan el beneficio de haber firmado un pacto y, bueno, pues lo que les mueve para convocarnos a la clase obrera a una huelga es ser ellos los que sacan el beneficio que ahora están sacando otros sindicatos, ¿no? Los cocos y los sujetes. Realmente ha quedado descarado este año. ¿Qué es esa la cuestión? Porque es que ni siquiera tenían un motivo claro. Decían, bueno, pues seguro que llegan a hacer la reforma laboral. O sea, no dan el motivo. Solamente es, oye, vamos a hacer la huelga general. Vamos a hacerla por estas fechas navideñas, que coincide con una paga extra. Vamos a hacerla un viernes, que así coincide con el fin de semana. Vamos a hacerla en las empresas grandes. Vamos a cerrar los comercios locales, pero luego, bueno, ya sabemos cómo va esto. Más de la mitad de los talleres funcionan con la persiana bajada. Y a ellos lo que les importa es solamente esa propaganda, ese bulto, y poder llegar a conseguir algún día ese marco de negociación propio en el que son ellos los que sacan el gran beneficio, porque ya tienen completamente controlado el sistema de delegados aquí en la comunidad autónoma y saben que van a ser ellos durante mucho tiempo los que tienen el negocio ocupado. El anarcosindicalismo, ya en la anterior convocatoria, que fue por la reforma de las pensiones, se desmarcó CGT. Y creo que ya se ha abierto un camino, se ha abierto una brecha, y personalmente también me voy a desvincular de las convocatorias de estos egoístas negociantes. Sí, y bueno, puedo poner otros calificativos, pero ya vosotros mismos, porque es muy descarado y hasta dónde pueden llegar y qué es lo que pueden llegar a decir, lo estamos viendo. Tenemos que dejar de apoyar estas mierdahuelgas folclóricas vascas. Tenemos que dejarles de lado. Tenemos que seguir a lo nuestro y en realidad preocuparnos de los asuntos. O sea, quiero decir, en realidad lo que tenemos que llegar a utilizar la herramienta de la huelga es con más contundencia dejarnos de estas huelgas folclóricas de un día. Y tenemos que dejarnos de seguirle a corriente a estos que van a su beneficio económico. Tenemos que empezar a hacernos dueños de la herramienta de la huelga. Tenemos que desmarcarnos. Es muy descarado lo que están haciendo. Queda clarísimo. Y tenemos que empezar a tener nuestro propio criterio. Porque no seremos unos cobardes, ¿no? Venga, compas. Valor y lucha. Bueno, queremos dar las gracias a Leo por sus palabras y también tranquilizar por si hay algún animalista escuchando que ninguna gallina ha sufrido ningún daño. Apaga la vela, apaga la vela. CNT prosigue con la huelga en ecología y espacio. Una noticia que hemos recogido desde cntsindicatua.org. Desde el pasado 9 de diciembre hasta el 17, la plantilla de ecología y espacio en la comunidad autónoma del País Vasco está en huelga. CNT destaca que ante una dirección que no respeta los acuerdos, la unidad de la plantilla desde el inicio de las movilizaciones ha sido total, con un seguimiento del 100% de la plantilla en las jornadas de huelga y paros en noviembre. Según denuncia CNT, Ecoespacio, empresa dedicada al mantenimiento de infraestructuras forestales para empresas como Iberdrola, CLH o Enagás, no cumple los acuerdos y despide a quien reclama sus derechos. La sección sindical denuncia también los incumplimientos del convenio, los despidos y la persecución sindical, además de las precarias condiciones de los compañeros desplazados a Francia y la falta de prevención en materia de salud laboral. Ante la falta de voluntad de la dirección por reconducir la situación en la mesa de negociación, continuaremos hasta que Ecoespacio cumpla con los acuerdos y garantice la estabilidad de la plantilla, subraya CNT. Aupa compas de Aupa y de Ecoespacio. Llamada en espera. Comienza el pulso contra Aymar Marketing SL. Actividades de la CNT AITES de Albacete. El pasado día 10 de diciembre, un grupo de compañeros y compañeras del Sindicato de Oficios Varios de CNT AIT acudieron en respuesta solidaria a la movilización que se convocó a las 12 en las puertas de la empresa Aymar Marketing para protestar por los impagos a nuestro compañero. La reacción de los gerentes al ver la llegada del piquete fue lo más parecido a patear un avispero. Se realizaron acciones informativas con la intención de mantener informados sobre el conflicto tanto a empleados y empleadas como a la empresa y a la ciudadanía en general. 44-100, parte de guerra. La situación sigue a la espera del acto de conciliación que se realizará el día 14 de diciembre, por ayer, a las 10. No tenemos constancia, no han comunicado en la web. Desde el sindicato quieren agradecer a todos los compas y compañeras que acudieron solidariamente al piquete y también agradecer que a los que no pudieron asistir, convocarlos para las próximas acciones que se realizarán contra esta empresa, Aymar Marketing, mientras se mantenga abierto el conflicto con el compañero Guillermo por impagos. Recordamos que CNT AIT ha realizado esta campaña que se puso en marcha desde la IWW, lucha contra los impagos de salarios, que ha sido durante el mes de noviembre. Sí. El SAT Noel llega al Palacio de San Telmo. Una noticia que hemos recogido desde cgtandalucía.org. Hoy, 15 de diciembre, a las 12 de la mañana, las compañías del servicio de atención domiciliaria de CGT Andalucía llevan 5.763 cartas al presidente de la Junta de Andalucía para que sean tenidas en cuenta por la administración andaluza como personal sociosanitario que son. A las 12 se atenderá a los medios de comunicación antes de hacer entrega de los sacos del Sant Noel a Juanma Moreno. El acto de hoy da continuidad a la hoja de ruta de movilizaciones del sector de servicio de atención domiciliaria, esto es el SAT, trazada por la Asamblea de CGT SAT Andalucía, reclamando reconocimiento profesional y dignidad laboral para el sector, y que será el acto previo al inicio de la Marcha Blanca el próximo 8 de enero desde Almería para llegar a Sevilla el viernes de Dolores, 8 de abril. Fecha en la que además se convocará huelga general en el SAT Andalucía. Las reivindicaciones por las que ya fuimos a la huelga antes de la pandemia se mantienen intactas, si bien no cesa el deterioro de las condiciones sociolaborales en el SAT. A. Dotación de EPIs suficientes de calidad y homologados a todas las trabajadoras del sector, como los que están preceptuados para el personal actualmente considerado sociosanitario. Eliminación de las contratas y subcontratas del SAT, pasando a ser servicios públicos municipalizados, eliminando con ello la precarización de empleo y el lucro de empresas privadas que, sin exponer absolutamente nada, se enriquecen a costa de los presupuestos públicos. C. Adaptación de los puestos de trabajo de las trabajadoras en situación de embarazo desde el mismo momento en que se comunique por estas a las empresas, como prevención y protección tanto para la madre como para el feto. D. Eliminación de las listas de espera de personas dependientes con necesidades de ayuda a domicilio y fomento e implantación generalizada de este servicio social. E. Establecimiento de un valor mínimo neto por hora de trabajo para las auxiliares de ayuda a domicilio, en unas 10 euros la hora. F. Establecimiento de la jornada completa para el sector en 35 horas semanales máximo y la jornada mínima a tiempo parcial en 25 horas semanales. G. Compensación económica de las jornadas partidas con un 33% del salario base y limitación a un solo corte de la jornada diaria, facilitando la conciliación laboral y familiar, no pudiendo existir en el corte más de 60 minutos de interrupción de su jornada. H. Fin al intrusismo laboral y reconocimiento de la acreditación profesional para el desempeño laboral en el SAT como requisito imprescindible. Por estas cuestiones y otras muchas, a partir de este momento el SAT de Andalucía vuelve a ponerse en marcha para dignificar la profesión y salir del ostracismo en el que el colectivo se encuentra sumido, para dejar de ser invisibles ante la sociedad y la clase política, acabar con la pseudoesclavitud que se padece en el SAT. En resumen, el objetivo prioritario. A opa compás del SAT, y desde luego estas compás, pues efectivamente ya llevamos pues en varios programas, uh-huh, aquí, sobre todo el carácter combativo y desvergonzado con el que se plantan y reclaman sus derechos y sus mejoras. Claro que sí. A opa compás. Enemigos del reino de juguetes. Una noticia que hemos recogido desde cnbarcelona.org. Como la mayoría de pequeñas empresas, Reino de Juguetes nació en un grupo de amigos dispuestos e ilusionados a quedarse noches en vela y sacrificar muchas horas para que ese pequeño proyecto saliese adelante. 7 años han pasado ya desde aquella época y Reino de Juguetes ha cambiado enormemente. Ha crecido creando tiendas dedicadas a diferentes ámbitos de la cultura friki, conquistando el centro de Barcelona con 14 locales y abriendo 14 más en un centro comercial de Madrid. Si bien son muchas cosas las que han evolucionado en este negocio, su mentalidad de pequeña empresa se ha quedado totalmente estancada. Rubén Sánchez Potas, COE del Reino de Juguetes, sigue esperando de sus trabajadores ese sacrificio de horas extra cuando su plantilla, solo en Barcelona, se ha ampliado hasta casi los 40 trabajadores. Sigue esperando que los trabajadores entiendan el negocio como una pequeña empresa que tienen que gestionar unos recursos muy limitados, para así cargarlos de tareas que no les corresponden según su categoría profesional ni su convenio. En todos los contratos de la plantilla de Barcelona, al menos de los trabajadores que tienen contrato, figura que su categoría profesional es de dependientes. No importa que los responsables de tiendas hayan tenido que reunir con proveedores para negociar envíos, ni que carguen durante su jornada con cajas de género sin un equipo de protección adecuado, o que estén trabajando en oficina gestionando personal. Su categoría profesional es solo de dependientes y su sueldo es acorde a ello, como si todas las otras tareas que se ven obligados a desarrollar no existieran. A estas irregularidades hay que sumarle que los trabajadores se ven obligados a hacer horas extras por encima de las legales, en muchos casos en horario nocturno, en muchas ocasiones no remuneradas. Obligados porque si no las realizan, según las palabras del propio Rubén, esos trabajadores se convierten en enemigos del reino. A principios de noviembre, algunos trabajadores empezaron a pedir que se pagaran los domingos y festivos trabajados según correspondía por convenio, pues desde que nació la empresa jamás se habían hecho de forma legal. Automáticamente, esas personas se convirtieron en enemigos del reino. En el plazo de un mes se ha producido un total de 8 despidos improcedentes y 4 no renovaciones de contrato por haber pedido que se pagaran los domingos y festivos. Y ha habido 2 propuestas de traslado a Madrid a 2 trabajadores que no pueden permitírselo y que por tanto acabarán igualmente en la calle cuando caduque el plazo que se les otorgó. Pero antes de ser despedidos, estos trabajadores han sufrido vejaciones por parte de algunos compañeros afines a esta mentalidad de que todos tienen que sacrificarse para sacar la empresa adelante. Se les ha señalado en público por salir de fiesta en su tiempo libre con determinados compañeros. Se les ha llamado hijos de puta en público delante de otros empleados e incluso algunos trabajadores han sufrido acoso sexual por parte de algunas de las figuras de autoridad. Al intentar denunciarlo, no solo se han encontrado con oídos sordos, sino que el propio Rubén ha sido partícipe de muchos de estos comportamientos de forma activa o encubriéndolos. Reino de Juguetes ha crecido con esta mentalidad de empresa pequeña en la que todos los trabajadores tienen que aportar más de lo que pueden y más de lo que deben, como si fuera su propia empresa, para sacarla adelante. Y aquel que no lo haga y que se atreva a reclamar sus derechos como trabajador se convierte en el enemigo. Y contra un enemigo todo vale. Afirma la sección sindical de Reino de Juguetes. Empleados, empresarios, los trabajadores no son juguetes. Aupa, compas. Exigimos soluciones para el conflicto de la campaña de Telefónica. Noticia que hemos recogido desde rojoynegro.info. Los sindicatos mayoritarios en el sector, Comisiones, UGT y CGT, hemos trasladado hoy, o el pasado 10 de diciembre, a la Dirección General de Trabajo el conflicto originado en la Comdata, Digitex, tras la pérdida de Telefónica como cliente. En servicio ha pasado a las empresas Atento y Avai, las cuales se comprometieron a contratar a toda la plantilla de Telefónica manteniéndole su antigüedad. Sin embargo, 10 días después de que se haya producido el traspaso, hay casi 170 personas que no han sido contratadas por las nuevas adjudicatarias y Comdata no está dispuesta a recolocarlas entre las campañas que mantiene, por lo que no ha retirado las cartas individuales de finalización de su relación contractual por motivo de subrogación a Atento o a Bay. La Dirección General de Trabajo ha instado a Comdata a reunirse con UGT, COCO y CGT como sindicatos mayoritarios en el sector y buscar una solución que saque del limbo laboral a estas personas que a día de hoy no tienen ninguna fuente de ingresos ya que ni siquiera perciben la prestación de desempleo. Es por eso que hoy hemos mantenido una reunión en la que los sindicatos hemos propuesto a Comdata soluciones pacíficas de las que formen parte también Atento y Avai. Nos hemos emplazado al próximo lunes para que Comdata nos dé respuesta a nuestras propuestas para terminar con esta situación. Ni CGT, ni COCO, ni UGT tenemos como objetivo judicializar este conflicto, sino todo lo contrario, que las empresas implicadas se esfuercen por llegar a un acuerdo lo antes posible y cesen estas hostilidades entre ellas que perjudican gravemente a las personas trabajadoras. Bueno, vamos a decir que esta berry está puesta aquí pues un poco también para hacerle una segunda lectura, porque efectivamente nos encontramos pues un poco dentro del análisis que se hacía sobre la huelga de Cádiz, ¿no? De donde efectivamente qué podían esperar los trabajadores si desde el principio no habían habilitado una asamblea, un comité de huelga, una asamblea de huelga y habían hecho los intentos necesarios para acaparar a mayor gente, grupos afectados después de talleres pequeños, todos en el convenio del metal, ¿no? Sí. Entonces, si todo ese armazón, toda esa organización no se había habilitado, efectivamente, pues llegaron los 8 días y en una reunión nocturna de estos sindicatos, sobre todo COCO y el, quítate el COCO del ojete y verás cómo el mundo puede ser de otra manera, pues resulta que estos sindicatos, pues efectivamente esa noche habían ya negociado en Sevilla con el gobierno de Andalucía de arbitrio y la empresa una vuelta al trabajo. Y fue todo, pues la gente amaneció a la mañana siguiente con cara de ¡uh, qué sorpresa! Cara es la primera vez que pasa. Sí. Y pues esta noticia precisamente pues también abonda en, son 170 personas y la noticia se da en base a los movimientos de los sindicatos. Entonces esas 170 personas, según se lee la noticia, ya están descabezadas, ¿tato? Sí, sí, sí. Por lo menos arrojadas de su trabajo. En fin, venga, Aupa compas, estos son, pues sí, efectivamente es el mundo, el inframundo. Laboral. Comunicado de la CNT-AIT, la felguera sobre el conflicto abierto con el café Urbán. Noticia que hemos recogido es de CNT-AIT, felguera-langreo.webnode.es. El café Urbán sigue sin abonar los salarios adeudados al trabajador. A 13 de diciembre, el trabajador al que no se le había dado de alta en la Seguridad Social sigue sin percibir los salarios adeudados y, por lo que se ve, siguen negándose a abonarlos. Esta actitud no solo perjudica al trabajador, sino a toda la sociedad. Las pensiones, la sanidad, la educación pública, entre otras, se pagan con las cotizaciones de los trabajadores. También incurre en competencia desleal con el resto de establecimientos de hostelería en el caso de que tengan en regla a su personal. Consumir en establecimientos que incurren en estas prácticas es perjudicial para el trabajador y para toda la sociedad, condenando a nuestros jóvenes y a todos los trabajadores de la hostelería a tener trabajos precarios, indignos, etc. Por eso, desde CNT-AIT La Felguera, hacemos un llamamiento a todas y todos los trabajadores y trabajadoras de la hostelería que estén sufriendo esta vulneración de derechos a que pasen por el sindicato para organizarse todos juntos y luchemos por derechos laborales dignos. Basta de explotación laboral, por una hostelería digna. Me recuerda a esto pues unos cuantos apoyos que en los que nos encontramos dentro del sindicato CNT aquí de en San Sebastián, Gato. El Barlete, dices. El Barlete, por ejemplo. No paga, sí, lo que promete. No paga lo que promete. Pues sí, efectivamente, estos compas ahí en La Felguera pues están también ahí un poco poniendo las cosas en su sitio. En la hostelería, un sector también que se encuentra, pues fíjate, lo que se podría hablar hoy en día. Que estas manifestaciones que veíamos de los trabajadores de la hostelería y empresarios de hostelería, que ahora te están pidiendo el password de para entrar a echar una cerveza. ¿Cómo? ¿No has traído el password a la radio? ¿No lo has traído tampoco? Me cago en la puta. ¿En dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? En algún lado andaremos, cómo no. Aupa, compas. Bueno, vamos a ir ahora con un audio que grabé hace unos cuantos días en casa de un artículo que me pareció muy interesante, encontrado en contratodanocividad.espiblog.net, que a su vez lo sacó de Negriverde. Me parece que lo sacó de ahí el texto y me pareció un texto que estaba bien y, bueno, lo he recortado un poco, digamos, lo más técnico lo he emitido y he hecho un audio bastante extenso que os pasaremos a poner a continuación. Eso es, y recordar solamente esta página contra toda nocividad, ¿no? Sobre todo por los trabajos, que bueno, aunque no es una publicación muy muy intensa, pero siempre aporta análisis y críticas sobre la sociedad tóxica que vivimos, muy muy interesantes, y le seguimos, contra toda nocividad. Bien, pues voy con ello, Gato.

derogación de la reforma laboral. Una noticia que hemos recogido desde el Telegram, ¿no? Sí, sí, desde el Telegram, canal anarcosindicalismo. Un canal donde, bueno, ahí se vuelcan pues gente que participa en sindicatos, mismos sindicatos, anarcosindicalistas, vuelcan contenidos de luchas que anda un poquito escaso, pero es lo que hay, es lo que hay. No, no, yo iba también a decir que siempre hablan los mismos ahí en ese canal. Sí, y un saludo, bueno, a Rubén Gatos, que siempre se cago en Dios, está, no sé si tiene vida social, pero está ahí 24 horas al día. Pues que llegue. Lo publicaremos allí también este... Ah, vale, vale. Las ayudas de los fondos europeos en las que gobierno del PSOE y Unidas Podemos cifra la recuperación económica vienen asociadas a la exigencia de la Unión Europea de reformas estructurales. La nueva reforma laboral va a ser una de ellas. No solo no van a derogar la reforma laboral de 2012 del gobierno de Rajoy, sino quieren realizar una nueva en la que materializar un nuevo ataque a los derechos y conquistas de la clase obrera. ¿Cuál fue el acuerdo del gobierno del PSOE y Unidas Podemos para derogar la reforma laboral de Rajoy? Un acuerdo que ni tan siquiera derogaba la totalidad de la reforma del 2012 y nos aplicasen la del gobierno de Zapatero, que tampoco fue nada buena. En los acuerdos que alcanzaron PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno en 2019 solo se recogían 6 puntos. Limitar los contratos a tiempo parcial, los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, revisar las causas del despido para hacer más precisa la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y reforzarnos, extinción del contrato por absentismo, solo esto está derogado, prioridad aplicativa de los convenios de empresas sobre convenios sectoriales. Nosotros exigimos la derogación entera de la reforma laboral, la de 2012 y la de 2010, tal como venimos haciendo desde entonces. Y también reivindicamos la derogación de las reformas de pensiones 2011 y 2013 y de la actual. En el mismo paquete exigimos la derogación de la ley Mordaza, que reprime la contestación obrera y social. La nueva reforma laboral pretende naturalizar los ERTES, como medida estrella del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. ¿Qué son los nuevos ERTES? El mecanismo bautizado como red completa a los actuales ERTES por fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. La idea del Ejecutivo es que suponga un instrumento de flexibilidad para cuando las empresas sufran una coyuntura adversa o tengan que ajustarse por motivos estructurales como la transición tecnológica. El nuevo sistema permitiría mantener a los empleados en la empresa o formarlos para que se puedan reciclar y trabajar en otra compañía o sector. Podrá ser utilizado cuando sea activado por el Consejo de Ministros a propuesta de los Ministerios de Trabajo, Seguridad Social y Economía. Antes se habrá informado a los sindicatos, y esto de los sindicatos entre comillas, Comisiones y UGT y a la patronal COE y CEPYME. En este mes de diciembre quieren aprobar esta nueva reforma laboral sin que las trabajadoras y trabajadores decidan nada. Comisiones y UGT son parte del problema, por lo que nadie espere oposición alguna por su parte. El próximo día 16 de diciembre, mañana, el bloque combativo y de clase llaman a toda la clase obrera en activo, desempleada, a la juventud y a los pensionistas. Irán a la concentración que se ha convocado frente al Congreso a las 12 del mediodía. Derogación entera de la reforma laboral. Organízate pues para luchar y vencer. Sí, y en este sentido quiero mentar, porque tengo el cartel por aquí, pues aparecen sindicatos como ASC, CNT, COBAS, Plataforma Sindical, SAS, Solidaridad Obrera, en el bloque combativo y de clase. Funcionan ahí mucho Madrid y periferias. Sí, sí. La empresa Kellogg's reemplaza por Esquiroles a 1.400 trabajadores que estaban en huelga. Toma. Toma ahí. Una noticia que hemos recogido desde insurgente.org. La compañía Kellogg's, y la de los cereales, esa ya sabéis bien, vale, reemplazó los 1.400 trabajadores de 4 plantas de Estados Unidos que estaban en huelga desde principios de octubre por rechazar el último acuerdo salarial que califican como salarios y beneficios injustos. El sindicato de trabajadores de panadería, confitería, tabaco y molineros de granos, BCTGM, que lidera a la huelga contra Kellogg's, dijo el martes en una publicación que los miembros habían votado abrumadoramente para rechazar el acuerdo tentativo de 5 años entre Kellogg's y el sindicato. Este procedimiento que realiza la empresa, el de reemplazar de forma permanente a los trabajadores en huelga, es legal, aunque se ha intentado prohibir la práctica a través de leyes en el Congreso, que aunque en la Cámara lo aprobó, ha enfrentado dificultades en el Senado. Sin embargo, también es una práctica cuestionable, ya que los trabajadores tienen derecho a exigir sus derechos sin temor a ser despedidos. ¿Qué dijo Kellogg? Ese martes la compañía dijo que el paro prolongado del trabajo no nos ha dejado otra opción que contratar empleados de reemplazo permanente en los puestos vacantes por los trabajadores en huelga. Agregó que estaba decepcionado de que los empleados no ratificaran el acuerdo tentativo para un contrato maestro sobre nuestras 4 plantas de cereales en Estados Unidos. Después de 19 sesiones de negociación en 2021 y aún sin llegar a un acuerdo, continuaremos enfocándonos en avanzar para operar nuestro negocio, dijo el presidente Kellogg North America, Chris Hood, en un comunicado. El portavoz de Kellogg, Chris Banner, dijo a Reuters que el interés en los roles de reemplazo permanente ha sido fuerte en las 4 plantas, como se esperaba. Esperamos que algunas de las nuevas contrataciones comiencen a trabajar en la empresa muy pronto. El contexto. Los trabajadores de Kellogg's abandonaron el trabajo el 5 de octubre en 4 plantas, en Battle Creek, Michigan, Lancaster, Pensilvania, Memphis, Tennessee y Omaha, Nebraska, después de que la empresa y el sindicato no pudieron llegar a un acuerdo sobre los términos de un nuevo contrato después de que expirara el anterior. ¡Aupa, compas! Y acuérdate que cuando desayunes, galletas, como siempre, ni Kellogg's ni hostias. Nuevas subvenciones a sindicatos, partidos políticos, patronal e iglesia. Noticia que hemos recogido desde el miliciano CNT a itchiclana.blogspot.com. El sindicato anarcosindicalista CNT AIT siempre ha estado contra las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronal, iglesia católica o cualquier otra secta religiosa. La CNT AIT, por decisión propia, se financia íntegramente con la cuota y aportaciones de sus militantes y simpatizantes. La CNT AIT no mantiene ni tiene liberados sindicales. La CNT AIT no participa en la farsa de las elecciones sindicales, siendo nuestra apuesta la sección sindical y la asamblea de trabajadores. Queremos la autogestión y como tal la practicamos. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha incrementado las subvenciones directas a los sindicatos hasta los 17 millones de euros en los presupuestos generales del Estado del 2022. Representa un crecimiento del 22,4% con respecto a los 13,88 millones de euros destinados a las organizaciones sindicales en 2021. Y en los dos últimos años el alza se sitúa ya en el 93,4%, es decir, prácticamente se ha duplicado del importe total. Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores recibirán el 75% equivalente, y me he perdido ya, que se me ha pasado. A 12 millones de euros. Una nueva subida de las ayudas a los sindicatos, de la que se benefician muy especialmente dos principales organizaciones. El Gobierno ya aprobó en Consejo de Ministros el pasado jueves de 7 de octubre el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022. Los 17 millones de euros se corresponden con la compensación económica a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, según los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales, legalmente convocadas por la realización de actividades de carácter sindical. El reparto preciso de esta cantidad se desconoce, al igual que el de los casi 13 millones de euros que reciben Coco y el Ojete, que no te quitas. No obstante, por su representatividad, la organización que dirige Unai Sordo recibe más de la mitad. De acuerdo con los últimos datos disponibles oficiales, al cierre del mes de agosto, COCO contabilizaba 95.394 delegados, lo que representa 35.47% del total nacional, ratificándose como primera fuerza en España, con 10.200 nuevos delegados, más que UGT, segunda en con 85.000, el 31.67%. Al margen de las subvenciones por su representatividad, las organizaciones sindicales participan de muchas otras ayudas públicas, como los 2.700.000 por su presencia en órganos consultivos. ¿Sabes qué te digo, gato? O sea, ¿qué me dices? Quítate el coco del ojete. Sí, pero bueno, y CGT también, que cobra subvenciones, y la biela, y aquí hay muchos. Apaga que la vela, ¿eh? Vamos, vamos, vamos, aupa, compas. Aupa ahí. Je vous

Radio Malva del Cabañal, Valencia. Radio Almaina desde Granada. Radio Diversidad desde Formosa, Argentina. Radio Topo desde Zaragoza. Radio Espiritrompa desde las montañas de Huesca. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Bizitza ez da niuetako aixa Bakotxa beraletik aitzina dua Halbetala bizitza ez da niuetako aixa Bakotxa beraletik aitzina dua Bizitza ez da niuetako aixa Bakotxa beraletik aitzina dua Halbetala bizitza ez da niuetako aixa Bakotxa beraletik aitzina dua Nafarroa. Piden al defensor del pueblo que proteja los derechos de la población afectada por los vertidos de la macrogranja de Caparroso. 12 asociaciones vecinales y ecologistas han presentado este jueves una queja ante el defensor del pueblo navarro por la dejación de funciones del Gobierno de Navarra a la hora de actuar sobre aquellas actividades agrarias y ganaderas que están contaminando el acuífero de Marcilla y que están poniendo en peligro la salud pública de la población, así como el cuidado de un bien común como es el agua, indican en el comunicado difundido tras su visita a las oficinas de esta institución navarra. Según han informado, el pasado 11 de agosto, el Ayuntamiento de Marcilla notificó al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático la contaminación por altos índices de nitrato del barranco de Valtraviesa. La mayoría de estas aguas acaban llegando al nivel freático, afectando a la masa de agua subterránea de la margen derecha del río Aragón. Este acuífero suministra agua tanto de boca como a la industria agroalimentaria de la zona, indican preocupados. Sin embargo, y con una rapidez inusitada, el 18 de agosto el Servicio de Economía Circular y Cambio Climático responde con un informe de valoración sin firmar en el que, reconociendo la contaminación por nitratos en el término de Marcilla y la falta de control, se limita a señalar la complejidad del problema y la intención de evaluar cómo realizar una modelación de los mecanismos que tienen relevancia en la presencia de nitratos. Junto a ello, recomienda al Ayuntamiento de Marcilla, dada la incertidumbre de que los niveles de nitratos se reduzcan en breve plazo, que se haga uso del agua del embalse de Itoiz. En esta zona se está produciendo un gran desarrollo de la ganadería industrial intensiva, tanto por la implantación de nuevas y grandes granjas, como por la utilización de terrenos de labor para verter en ellos sus purines. Aparentemente se está produciendo una mala gestión de estiércoles y purines, y en concreto se tiene constancia de que algunas parcelas serían utilizadas por varias explotaciones a la vez. Esto implica un riesgo de sobrefertilización y, por lo tanto, contaminación por nitratos, denuncian estas asociaciones, que recuerdan que entre las explotaciones ganaderas que utilizan las citadas tierras como vertedero de sus purines se encuentra la macrogranja de Caparroso, Valle de Doieta. Las asociaciones que presentan esta queja consideran que la respuesta del Gobierno foral pidiendo a Marcilla que se abastezca de agua de Itoiz adolece de falta de responsabilidad, eficacia y contundencia para identificar y eliminar las actividades contaminantes que representan un peligro para la salud pública y ambiental. Creen que es necesario aumentar los controles públicos a las actividades de estas granjas y frenar su desmedida expansión. Y por ello piden al defensor del pueblo que intervenga en la protección de los derechos a la salud pública y ambiental de la población. Las 12 asociaciones que han pedido la intervención del defensor son ALNUS, Compañía de las 3R, Ecologistas en Acción, Ecologistak Marchan, Echalde, Fundación Sustrai Erakuntza, Greenpeace, Ascendera, Lurra, Marcilla Vive, Urbisi y Reas. Desinforma a ocha.info. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Nos mean y los diarios dicen llueve. This is Max alongside Sibir. Gambia down to the papers. Yeah. Come, Gigi, that's we are welcome here, everyone. Who Kunkizina, herriara migrante Bidi ez zikaisa izan Ta untsa izan arte Ekonari gurekin behar bezain beste Herriara migrante Bidi ez zikaisa izan Ta untsa izan arte Ekonari bai gurekin lan Unkizina, herriara migrante Bidi ez zikaisa izan Ta untsa izan arte Ekonari gurekin behar bezain beste Herria la migrante, iria etxika iza izan, ta untsa izan arte, egon adiba gure kilan. Gure musikak, ni huestio bat ertzen denak unkizinak, begira zabaltzen arrazarrazoik ez guretzat agertzen denak berbindikuak eta untsa nahasten begira gozatzen jentien ezagutzen nahi, unegitik handitzen mendiari zabaltzen, ez bade komprenitzen, guai, kikaigi planitzen. Unkizina, herria la migrante, Bidia etxika izan, ta untxa izan arte, egonari gurekin behar... Mundo Global, el gran robo de las semillas. A la cárcel por guardar semillas de su propia cosecha. Suena increíble, pero es la consecuencia que ha tenido en varios países la aplicación de las leyes que otorgan propiedad intelectual sobre semillas a grandes empresas. Con la protección del convenio UPOV, Unión Internacional de Protección de Obtenciones Vegetales, institución que esta semana cumple 60 años, podría pasar en México con la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales propuesta por el diputado Heraclio Rodríguez, quien argumenta que es para armonizarla con el T-MEC y otros tratados de libre comercio. Rodríguez no es original. Simplemente sigue los lineamientos que dictan las transnacionales semilleras y de agrotóxicos como Bayer, Syngenta y Corteva. Son estas las que se benefician de las normativas para privatizar semillas. Su objetivo no es la alimentación, sino el lucro. Ven a las semillas solamente como eslabón de la cadena industrial de agroalimentación. Monopolizarlas como un paso clave para desarrollar toda la cadena. Por ello, han promovido la privatización de las semillas con derechos de obtentor y patentes. Con este proceso, que es una vía para criminalizar la vida campesina y la producción soberana de alimentos, del 2 al 8 de diciembre se realizó una campaña global contra la UPOV y la privatización de semillas apoyada por 285 organizaciones de 47 países. Una forma de imposición de las disposiciones de UPOV han sido justamente los tratados de libre comercio. En el marco de la campaña, Grain publicó la semana pasada un mapa interactivo de esos tratados y qué países los empujan. Queda visualmente muy claro que es un proceso de neocolonialismo. Pocos países, encabezados por Estados Unidos y Europa, sede de las transnacionales semilleras, buscan asegurar la protección de los privilegios de esas empresas en los países del sur, especialmente en los que existe gran diversidad y son origen de las semillas que buscan monopolizar. Podéis consultarlo en grain.org. Privatizar semillas es en sí un concepto absurdo, ya que son una creación colectiva y fluida, que comenzó con mujeres que hace más de 10.000 años crearon formas de cultivar lo que antes solo se recolectaba, dando así origen a la agricultura y los asentamientos humanos. Intercambiar y guardar semillas para las próximas cosechas es a la agricultura como el aire que respiramos. Como expresa Camila Montesinos, de la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, las constantes conversaciones de las comunidades que siembran con las semillas los suelos, los cultivos, el clima, los bosques, montañas o llanos, las fuentes de agua, las necesidades de alimentación, abrigo, gustos y expresiones artísticas y espirituales, la forma de manejar enfermedades y muchas otras interacciones, es lo que mantiene la semilla viva y todo el tiempo crea nuevas. Nunca es una creación individual, siempre son tejidos colectivos que parten de semillas anteriores y son bases de las futuras. El proceso de creación lleva más de 10.000 años y no es individualizable. Por ello, las empresas inventaron un absurdo para reivindicar su propiedad, que es que quien desarrolle una variedad en laboratorio pueda alegar que es su invento, su obtención, y pedir un certificado de obtentor que impida a otros usar esa variedad, pese a que está basada en miles de años de creación colectiva. Para dar a este robo un marco internacional, se creó la UPOV. Al principio, restringía solo el uso comercial por 5-7 años. cambios sucesivos resultaron en la versión 1991 de este convenio, que otorga exclusividad por más de 20 años, criminaliza y persigue los intercambios campesinos y de agricultores, restringe gravemente el acceso a semillas para la investigación pública, permite obtener certificado incluso por descubrimiento, extiende la protección a variedades similares a las desarrolladas y afirma la criminalización y penalización de quien no cumpla. En todas partes del mundo, pero especialmente en los países del sur global miembros de EUPOF, los certificados otorgados siguen un patrón. Más del 90% de los solicitantes son grandes empresas transnacionales o sus subsidiarias. Es básicamente una forma de resguardar los privilegios de las empresas en cada país y habilitarlas a usar los aparatos represivos y judiciales nacionales contra las y los campesinos, agricultores e institutos de investigación pública. En muchos casos, como con el maíz, frijol, calabaza, nopal, amaranto y flores como cempasúchil o nochebuena, se otorgan derechos exclusivos a transnacionales de cultivo con centro de origen y diversidad en los propios países que lo ceden, un caso repetido en México. La ambición de las empresas no tiene fin y tampoco lo tendrá el aumento de las restricciones y penalizaciones que quieren imponer para resguardar sus privilegios a través de la UPOV y otros sistemas de propiedad intelectual como las patentes. Por ello, la campaña ha exigido terminar con la institución. Es apenas un comienzo. Desinforma Silvia Ribeiro en La Jornada México y difundido por Briega.org. Desinformémonos, desinformémonos. Desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas. No me gustan las cosas rectas. Calera, calera, brocalari, calera, calera, calera, brocalari, calera. Mire, indarare me a radiago, corre, indarare quien batera. Salta con más talleta, salta de talaguna, jatora torres valera, jatora torres chera. Salta con más talleta, salta de talaguna, jatora torres valera, jatora torres chera. Ay, ay, ay, ay. El cobre soa que cherra, orraña, cherra, ay, ay, ay, ay, cherra. Al chabeguiak zapaldo horrok deia darra lagunare. Berero ezango gaito kete endare manaziera utzarri. Kalera, kalera, brokalari, kalera, kalera, kalera, brokalari, kalera. Gire indarare beharra diago, gore indarareke batera. Zailako mazaiaita, zailan deta laguna, jatorra torres barera, jatorra torres txera. Zailako mazaiaita, zailan deta laguna, jatorra torres barera, jatorra torres txera. Formosa, Argentina. Segmento de noticias latinoamericanas desde Villaescolar. ¿Qué tal, amigos del Desinformativo? Los saluda Ariel Cosseres para noticias de Argentina. Quilimalal, el pueblo que espera ser inundado. El pueblo de Quilimalal está ubicado en el centro geográfico de Neuquén, paraje de vida tranquila y maíz de alta calidad. Desde hace décadas se proyecta allí la represa llamada Chihuido, que implica el desalojo de sus 200 habitantes. Un registro de Teo Bonilla, Javier Martín y Pablo Lensky para Arena documenta. En el invierno del 2008, en un capítulo más en 50 años de vaivenes, se determinó que el valle donde confluyen el río Agrio y el Neuquén será transformado en un espejo de agua de más de 20.000 hectáreas. En los planos del nuevo pueblo, la tinta ya secó el futuro de este valle. Incendios en el río Paraná y la necesidad de una ley de humedales. Un estudio realizado por científicos del litoral prueba las graves consecuencias que las quemas intencionales de los humedales en el 2020 implicaron para la fauna y flora de esos ecosistemas del río Paraná. La reivindicación del término ecocidio y la importancia de una ley nacional de humedales para proteger el medio ambiente. Noticias que sacamos de www.agenciatierraviva.com. Ahora nos vamos a Indymedia. Puntualmente el equipo Pueblo Originarios del Serpa. Días pasados tuvo lugar una movilización frente al rectorado de la Universidad de Tucumán, en donde participaron la Red de Mujeres Diaguitas Trasandinas, la Red de Acción del Buen Vivir, conformada por comunidades indígenas, asambleas ambientalistas y organizaciones sociales y políticas, junto con estudiantes, docentes y empleados de la UTN, la comunidad en general. Vamos a escuchar un audio ahora exigiendo a dicha casa de estudio el rechazo al proyecto minero Mara. De las empresas, sino que estamos la sociedad y las comunidades indígenas involucradas y que tenemos derecho a ser escuchados y sobre todo, bueno, como pueblos indígenas, los derechos territoriales que avalan el convenio, pero además también la Constitución Nacional, ¿no? Y muchas y muchos y muchas de los que estamos hoy reclamándole a la universidad hemos pasado por esas casas de estudio y nos parece terrible que una universidad que tiende a formar profesionales, que tiene un rol clave en la sociedad, sea encubridora de que están matando culturas. Hay un daño actual, pero también estamos generando un daño hacia nuestro futuro, hacia los niños, niñas y niñes que van a venir. Continuamos aquí en este segmento para el desinformativo desde Villa Escolar, provincia de Formosa, República Argentina. Basta de venenos, el debate que incomoda al agronegocio. Empresas del agronegocio se mostraron molestas ante una campaña de difusión que denuncia los efectos nocivos de los agrotóxicos. Basta de venenos, es el nombre de la campaña en la que participan personalidades de la cultura, los derechos humanos y víctimas de fumigaciones. Se busca concientizar sobre los impactos del agronegocio en la salud y el ambiente. Cerramos entonces con parte del spot dedicado a esto que se denomina Basta de Venenos. Será hasta un nuevo segmento para el desinformativo. Desinformó Ariel Cóceres. ¿Sabías que Argentina es el país que más agrotóxicos utiliza por persona por año en el mundo? Mi familia y yo nos hicimos los análisis de agrotóxicos en el cuerpo. Todos detectaron niveles altísimos. Tenemos daño genético ya comprobado. Los médicos de Pergamino no hablan, los abogados tampoco. Nadie toca al agronegocio. Mientras tanto, el veneno se mete en nuestros cuerpos y nos mata. Los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que tomamos y en los alimentos que consumimos. ¿Cómo no van a estar en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es nuestro territorio. Y lo queremos libre de agrotóxicos. Basta de venenos. Desinforma Ariel Cóceres para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, pero también desinformemos. Egunon teneri eta ongi etorriak politikari maltzuren biltzagera. Lehenik eta behin eskertu nahi dinuke Vinci promotorea gaurko gai ordena prestatu baitauku bere jaunditasuna egiten duen altruismoarekin. Privatizazioa, egalizazioa, kontsumismoa zoin kontzeptu nobleak diren alta zoritxarrez herritaren gandik erabat gaizki interpretatuak dira. Hortakotz sakiten txigidan ez tabaidaren imamian galdera hurekin. Poliziak manifestalarien kontra bazukak baliatzeko ahalmena noizko. Sekulan ez, hoien, bidiak itxatzen benak izara hoiek, bai errabakitzen, haien ardietako hartzen gitie. Legiak entako asmaten zie, sozako sozabaltzen, zatiak ez asetzen, donan emane badimilek sakolak betatzen, arrazatzat balbaizik ez da agertzen ziek, bai, ziek, bai, ziek, bai. Zer egiten dugun honetako politikaria. Ez dutzak bizitze berben dian, sortzen betek josten nire bizkia bena hirritik baina hiko jateria. Zer egiten ikuretako politikaria. Palestina, matar a un ruiseñor. Os compartimos a continuación algunos fragmentos de un artículo más extenso de la compañera Luz Marina López Espinosa y que podéis leer completo en el blog partidocomunistacolombiano.blogspot.com. Cuando se vive en un mundo en el que haya necesidad de que, desde la inhabilidad del destituido de todo poder, se deba denunciar que un Estado asesina impunemente a niños cuyo pecado es ser de una nacionalidad, cultura o religión distinta a la suya, denuncias frente a las cuales aquel mira indolente hacia otro lado sin hacer reproche alguno, es hora de pensar en los infinitos niveles de maldad y degradación al que llegó este mundo. Y este tal así de cruel no es poco. Son los estados y los poderes económicos que lo tutelan y los conglomerados comunicacionales que moldean la mente de millones para que asuman como verdades sus mentiras. Digámoslo más claro, ese mundo brutal y cómplice de la degradación que el encabezamiento supone son la ONU, Unión Europea, Consejo de Europa, FMI, la Unión Africana, el Vaticano, el Banco Mundial, la Corte Penal Internacional, CNN, Telemundo, etc. Y si en este mismo universo alguien abiertamente proclamara que el asesinato de niños judíos está permitido y en consecuencia es legítimo hacerlo, seguramente ese tal mundo reaccionaría con la mayor indignación, repudiando la barbaridad y tomando draconianas medidas para excluir del conglomerado social a su autor. Y sin embargo, si alguien planteara que la matanza de niños y niñas palestinas está permitida y una sociedad y nación estuvieran de acuerdo con ellos y los asesinaran de verdad, y esta vez el mundo entero, esas mismas instituciones miraran para otro lado, no dijeran una sola palabra, y si lo hicieran, fueran de exaltación de los homicidas, ya es la hora de decir que ese mundo quedó mal hecho, y que en efecto su pérfida condición tocó fondo. El título de este escrito, Matar a un ruiseñor, tomado de la celebrada obra de la novelista norteamericana Harper Lee, que le valió el premio Pulitzer, quiere resaltar que su metáfora, referida al asesinato de la inocencia infantil, resulta inepta, exigua, para realzar el acto de ferocidad y barbarie que, como cosa rutinaria, Israel comete con infantes palestinos. No es apenas que les haga perder la inocencia con la violencia racial que debe contemplar y padecer, es que los asesina. Eso. El asesinato de niñas y niños palestinos como un derecho y a veces un deber lo reivindican sionistas judíos en Israel y en los Estados Unidos. Los primeros, mayormente judíos no semitas, nacionales de otros países recién llegados de Europa y América, instalados en poblados y casas robadas a semitas palestinos que llevan milenios viviendo allí. Despojo, a veces por el práctico recurso de matar a sus habitantes. Y lo hacen justificándose, inclusive, si les hiciera falta hacerlo, en una doctrina racista que postula la superioridad judía sobre los demás seres de la tierra, traída en el libro Tequín Torá, que predican fervorosamente muchos rabinos. Citemos a la popular parlamentaria sionista Ayelet Shaked, bien bautizada en Palestina y en los medios de solidaridad como el ángel de la muerte, quien ha llamado a asesinar a las madres palestinas al tiempo que sus hijos, pues, según ella, de lo contrario, seguirán criando más pequeñas serpientes. Y declaró que todos los judíos deberían tener sus manos manchadas de sangre palestina. El genocidio del pueblo palestino y el asesinato sistemático de sus niños constituye, sin juicio de valor alguno, sino como una aséptica evidencia aritmética, limpieza étnica. Crimen de genocidio llama eso el derecho internacional. Desde el comienzo de la agudización de la represión israelí en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania en el año 2000, aproximadamente 1.500 niñas y niños han sido asesinados y 12.000 han sido capturados, maltratados, vejados y recluidos en centros de detención israelíes por efectivos militares que los tratan como terroristas. Las piedras son proyectiles tan peligrosos como las balas, declaran desde el Estado israelí. Desinforma Luz Marina López Espinosa en partidocomunistacolombiano.blogspot.com. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Pues hasta aquí este 92º programa de AK de la cuarta temporada. El perro me ha tenido que abandonar hace un rato, pero bueno, deja la radio libre en buenas manos, así que nada, mucha salud y hasta la próxima semana, que será el último de esta temporada. ¡Nos vemos! Las noticias desde abajo. Las entrevistas horizontales. La expresión libre. Sin chiringuitos y rabia. Radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también.